FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Después de la denuncia firmada por Gustavo Vera, titular de la Fundación La Alameda, donde se denuncia que en la propiedad del juez Raúl Zaffaroni se ejercía el trabajo sexual, comenzó el embudo mediático y también las respuestas por parte de Zaffaroni en esa sintonía, donde el magistrado dice que no conoce a los inquilinos y advierte sobre una campaña de hostigamiento mediático. En este escenario, en donde la hipocresía entra en juego, convirtiendo el drama más terrible en un simple caso mediático, debemos señalar que nadie habla de lo que es la trata de personas. La trata de personas que recauda más de 32 mil millones de dólares anuales en el mundo. La trata de personas se ubica en el segundo lugar detrás del tráfico de armas. Existen desigualdades permanentes, sociales, económicas y políticas entre varones y mujeres, y para sostenerlas, la violencia hacia las mujeres es el factor determinante para la continuidad de esta situación. En Argentina, los datos sobre la violencia hacia las mujeres son determinantes. Más de 500 mujeres y niñas están desaparecidas y secuestradas por las redes de trata para la prostitución. Argentina es considerado el país de origen, de destino y tránsito para las víctimas de trata, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. 240 mujeres en el año 2007 fueron asesinadas por femicidios, asesinatos sistemáticos de mujeres por la violencia sexista. Más de 60 mujeres fueron asesinadas en lo que va en este año, y cientos de mujeres son violadas y abusadas. Cientos de mujeres de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad mueren por abortos clandestinos. De esto no se habla, solo de lo que responde Zaffaroni. La trata y la prostitución son una forma de violencia, de explotación sexual y una violación a los derechos humanos. La prostitución se inscribe en las relaciones de opresión que colocan a los varones del lado del dominio y a las mujeres en el lado de la sumisión. La violación es sistemática porque es parte de esta violencia, que es una cuestión política y no hechos aislados, ocasionales o pasionales. Fabiana Túñez así lo describe para empezar a comprender la hipocresía social que rige nuestros días. En nuestro país no existen estadísticas oficiales. Las estadísticas que hay son producto del trabajo de las ONG y estamos denunciando con esta cifra, que sabemos que no es la cierta, porque son muchas más las que están desaparecidas. Esto es importante, que entendamos como sociedad que puede desaparecer cualquier mujer, cualquier niña. No es que no nos va a tocar. Están desapareciendo desde la capital federal, desde Jujuy a Ushuaia, mujeres y niñas todos los días. Lamentablemente, por cada mujer que recuperamos, 7 más desaparecen. Hay proyectos de ley para darle un marco institucional y trabajar judicialmente sobre esta problemática con nuevas herramientas que las vigentes. Pero bien sabemos que cuando salen más leyes es cuando la realidad se escapa más de ser y es puesta en una representación ficticia. Estamos pidiendo que se reforme la ley de trata, que en este momento se está consensuando su reforma. Estamos pidiendo que haya programas de asistencia integral para las víctimas de la trata de personas y para las familias. Estamos pidiendo también que haya un banco donde estén los datos genéticos de todas las familias de las mujeres que están desaparecidas por las redes de trata exclusivamente. Es difícil creer en la sanción de las leyes en tiempos en que la representación cada vez es más vacía y crece la mentira. Es decir, no cambia nada. Salvo que sean leyes de carácter ejecutivo, donde justo con la ley va dictada la forma concreta reglamentaria, financiera, económica y que propone acciones ante la violencia. sino es solo un nuevo ropaje de ocultamiento de la realidad. Vivimos en un tiempo en que lo profundo de la vida va por las profundidades del ser y ahí bajo no nos llega los rostros de la muerte. Es una sociedad de muerte, porque la secta naturalmente, cuando deberíamos revisar por qué la justicia termina convirtiendo a la víctima en victimario. La muerte acecha por falta de detección temprana de riesgo o de negación del riesgo. La sociedad patriarcal discrimina a las mujeres por el hecho de ser mujeres, dejando al hombre que disponga de ellas hasta el punto de asesinarlas o explotarlas. Ante el total desconocimiento de estos funcionarios que dictaron esta ley, de lo que significa ser una víctima de trata o una víctima de la explotación sexual. Son mujeres que están siendo sometidas permanentemente a diferentes torturas psíquicas, físicas, donde la mujer se va despersonalizando, donde va perdiendo contacto con la realidad, porque son mujeres que para poder estar en ese circuito son drogadas, son alcoholizadas, y son mujeres que realmente están amenazadas sus familias, porque estas redes saben dónde vive, cuál es su familia. Porque vos mencionabas todas esas cosas y agregale además la corrupción a nivel del Estado. Digo, a veces hay jueces que protegen esta clase de redes y si te toca testimoniar ante ese juez estás en lo mismo, digamos. La realidad es que para que exista la jueces, plaza... Por decir algo, todo un aparato legal y un aparato represivo, digo... Policial, que... jueces, algunos políticos... gendarmería, fuerzas de seguridad y la sociedad también. Clara y contundente, Fabiana Túñez, la Casa del Encuentro, una luchadora contra la trata de Blanca. Y mencionaba que la complicidad también está en la justicia y en otros estamentos del Estado. Por eso vamos a estar hablando en el día de hoy con Gustavo Vera, titular de la Fundación La Alameda, donde realizaron esta denuncia que se basa en publicaciones periodísticas y en otra presentación efectuada en 2009 por la misma entidad sobre trata de personas referida a una serie de locaciones en la ciudad de Buenos Aires. Aquella denuncia fue desestimada en aquella oportunidad al no constatarse delitos de trata, sino solo el ejercicio del trabajo sexual no penado por la ley. Vuelve a instalarse, pese a que Zaffaroni dice que nunca firmó un contrato y advierte que es una campaña de hostigamiento mediático. Nosotros creemos que es algo más. La pregunta que debemos realizar es cuándo vamos a tomar conciencia de que debemos hacer algo para detener esta relación de sometimiento, que no es individual, sino que desnuda el más desneable comportamiento humano, que es la violencia en toda su naturalidad. De esta manera, nosotros iniciamos en el día de hoy Nunca es tarde en esta radio recuperada. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción. Entre sus canciones, nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas, no puedo más, aquí me quedo y aquí me quedo.

Bueno, vamos a ver si intentamos de nuevo la comunicación telefónica. Estaba en línea el integrante del Culebrón Timbal para empezar a hablar con él y que nos cuente sobre lo que estábamos señalando. Eduardo, ¿me escuchás ahí? Sí, te escucho. Ahora sí. 15 años. 15 años, sí. ¿Cómo se llega a esta instancia? Y estamos muy contentos. Es un año también especial, viste, para todo el proyecto del Culebrón. Son están todo lo que tenemos para atrás como lo que tenemos por delante también, porque ahí estamos en un momento de encarando proyectos muy muy lindos también. Acá en la sede estamos ampliando la sede para generar un espacio de formación regional donde se pueda formar todos los años a militantes, activistas de la cultura y de la comunicación, trabajadores comunitarios, o sea, para poder llegar más o menos a 1.500, 2.000 compañeras y compañeros todos los años, con proyectos con el canal de televisión comunitario, la radio, la parte de la murga, el arte, hay un grupo de padres de acá del barrio que está empujando el proyecto de un club de como una escuelita de fútbol también del Culebrón, así que estamos muy contentos y vamos a hacer un locro ahí cultural y tratamos de invitar a la mayoría de los amigos, conocidos, organizaciones que nos ayudaron todos estos años, que son un montón de acá de la región, así que muy contento con ganas de disfrutar la fiesta de mañana. En estos 15 años, ¿con qué se encontraron? Así, ¿con qué limitaciones y también con qué objetivos a cumplir, como bien lo señalabas, con todo el apoyo de organizaciones y de los vecinos? Mira, el Culebrón en estos años lo que fuimos tratando de ir desarrollando como una especie de una concepción, una idea acerca de cómo se puede en nuestros barrios también trabajar los temas que tienen que ver con el arte, la cultura y la comunicación. Y sí, hay muchas dificultades, pero sí, dificultades del contexto hay un montón, porque la realidad social en la que estamos acá en el conurbano sigue teniendo los indicadores de pobreza o de violencia o de falta de infraestructura para la gente que hace mucho tiempo tenemos, ¿no? Pero después después tenemos las dificultades también de nuestras propias prácticas, que tratamos todo el tiempo de hacer las cosas un poquito mejor. Pero lo real es que estamos muy muy contentos con el camino que se hizo, porque más allá de que nosotros nos divertimos mucho haciendo el Culebrón todos los días y generamos cosas que nos gustan, también es cierto que acá en la zona tuvimos, incluso a nivel del país, la provincia, tuvimos que ver con transformaciones que fueron muy muy buenas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, el presupuesto participativo en San Miguel, el Culebrón, la verdad que tuvo mucho que ver, y bueno, esos son como, no sé, 70, 80 millones de pesos en obras para los barrios que hoy muchos vecinos, muchos pibes de organizaciones, familias de barrio de San Miguel los están disfrutando, por lo menos hay obras que se están haciendo y que no se hacían antes, ¿no? La ley ahora, todo el proyecto de los puntos de cultura en Argentina, también nosotros tenemos mucho que ver, y ahí son también, entre una cosa y otra, entre la provincia y la nación, son 3, 4 millones de pesos en apoyo a organizaciones culturales en los que nosotros en la lucha por ese programa también tuvimos bastante que ver, en la ley de medios que también habilitó todo un escenario distinto para la comunicación popular. Acá hay un compañero del Culebrón que es César Baldoni, que es el autor del artículo 25 de la ley, así que nosotros nos sentimos medio padre de madre de esa ley, ¿viste? Así que estamos muy contentos por la las cosas artísticas o educativas, culturales que fuimos haciendo, pero también porque pegamos un par de golpes bien dados a la política autoritaria y ayudamos a democratizar un montón de temas, ¿no? Claro, yo te preguntaba esto porque viendo la experiencia del Culebrón, que tiene esta lógica integral y comunitaria, se enfrentaba con lo que se diseña como políticas públicas, que va desde el lado del mercantil, desde el lado de no concebir estas instancias que rompen la lógica del individualismo. Entonces, la importancia, ¿no?, de un espacio de estas características. Y sí, sí, sí, ni hablar. Sí, el Culebrón y un montón de organizaciones más, ¿no? Nosotros estamos haciendo de a poquito un relevamiento todos estos últimos 2 años de organizaciones culturales comunitarias, y en todo el país hay cerca de 15.000 experiencias de más o menos infraestructura, más o menos con sede, a veces sin sede, con personería jurídica, sin personería jurídica, pero hay un montón de organizaciones barriales comunitarias que toman como eje de laburo la cultura o la comunicación. Así que no, es una realidad muy que va creciendo todos los días. Sí, una realidad que yo recuerdo haber realizado entrevistas con Lito Cruz, y me decía que cuando se concibe la canasta básica debería concebirse también una entrada en el cine, una entrada al teatro, de esto de seguir retroalimentando, porque la cultura también es alimento para la sociedad, y que eso no se concibe por parte de las políticas públicas. Bien como lo explicabas, tuvieron que movilizar, llegar a la lucha para mover algunos puntos de la ley cultural. Sí, eso es cierto. De todas maneras, o sea, sí, más guita para la gente en la canasta básica debería haber. Uh-huh. No en la canasta básica de la que se... sería bueno que la gente acceda a la canasta básica total y a la canasta básica alimentaria, ¿no? Hay un montón de porcentajes muy grande de nuestra población que no accede a la canasta uh-huh. básica total. Pero... y está bueno que la gente tenga dinero para consumir productos culturales, pero igual yo creo que la batalla que estamos dando con las organizaciones culturales comunitarias es hacerle entender al Estado de que la gente es primero productora de cultura y no consumidora, ¿no? Claro. O sea, inicialmente es producto, todos nosotros primero producimos hechos culturales, artísticos, educativos, somos primero productores colectivos de arte y de cultura, y entonces en realidad la política pública cultural debería ser garantizar a toda la población que esa acción que ya hacemos de producir cultura y arte sea cada vez en mejores condiciones. Por eso no se trata, digamos, está bueno tener dinero para gastarlo en las entradas, uh-huh. pero... Sí, quizás lo que se refería a Lito Cruz, que haya un programa por parte del Estado que genere estas instancias más que un gasto en la familia. Sí, pero te digo porque conozco un poco el pensamiento de Lito Cruz uh-huh. y de otros personajes de sí. tiene que ver con la promoción cultural, ¿no? Son cosas distintas. Claro. O sea, una cosa es... está muy bueno el arte y la cultura consagrada y que el pueblo pueda acceder a pagar una entrada para ver esas obras. Pero nosotros estamos diciendo otra cosa. La producción. Estamos diciendo, claro, que, uh-huh. que finalmente, digamos, lo que determina qué artistas son consagrados y qué artistas no, es un juego de lógicas en claro. donde el mercado tiene mucho que ver. Y exacto. el mercado es esencialmente autoritario y aburrido. Es aburrido, el mercado es aburrido. El mercado, hay un montón de cosas que como no le encuentra la forma de que sean negocio, no las pone en la pantalla de los canales. Uh-huh. Entonces nos condena a una cultura muy aburrida. Una cultura hegemónica instalada. Sí, hegemónica, aburrida y uh-huh. lineal. Si no, nos explica que veamos las cagadas que veamos por televisión. Es que las vemos justamente porque hay... claro, si toda la cultura tiene que ser un negocio y, ¿viste? La oferta se achica muchísimo, porque además todo el negocio busca siempre más negocio y con menos costos, y entonces es cada vez más complicado eso. Así que el tema de nuestra campaña es que como sociedad empecemos a entender la producción de bienes culturales como una cosa natural para los grupos humanos y las comunidades, y que tiene que haber muchísimo dinero público aplicado a que la gente produzca arte y cultura. Además de que consuma, uh-huh. que eso está bien, pero... Sí. ¿No? Que es parte de esta batalla cultural que señalábamos. Sí, es la central, es la esencial, porque si no salimos del rol de consumidores, no se modifica ni la cultura ni la política. También en la política el tema es salir de la cuestión de ser electores de ofertas que nos da la que nos plantea la democracia, consumidores de candidatos, y que empecemos a tener una democracia participativa en donde la gente sea productora de la política que necesita. Pero lo primero que lo tenemos que entender somos nosotros, ¿viste? La gente, las organizaciones populares, los periodistas, uh-huh. los intelectuales, tenemos que entender que las estructuras instituidas que existen tienden a perpetuarse y a buscar condiciones para seguir en el tiempo, y eso no necesariamente significa que eso va a ayudar a democratizar ni la política ni la cultura. Por el contrario, te diría que si la gente no hace quilombo, no se democratiza ni el arte ni la cultura. Sí, ha pasado, por ejemplo, con la ley de medios en el punto de la televisión digital, ¿no? Con los pliegos y la posibilidad, por ejemplo, para organizaciones sociales o radios, canales comunitarios, de tener la instancia de ir al pliego. Total. Por el alto valor del pliego. Sí, por eso. La ley de medios es una linda puerta que se abrió, estratégica, importantísima, clave, histórica, pero es solamente una puerta que se abrió. Ahora hay que hacer que el pueblo pase por ahí. Uh-huh. Y para eso hay que organizarse y en ese sentido los temas económicos son fundamentales. Por eso la ley que nosotros apuntamos, la ley de puntos de cultura, apunta a que todos los años se destine el 0,1% del presupuesto nacional a promover experiencias populares, autogestivas, de cultura y de comunicación. Ahí sí vamos a poder tener canales digitales que no sean manejados por empresas. Uh-huh. Si no, no hay ninguna otra posibilidad. Ninguna organización popular puede hoy gastar 100.000 pesos para ver si le va bien en una licitación. Claro, porque encima es comprar el pliego y ni siquiera tiene la instancia de que va a tener la licencia. Totalmente, sí. No, es un esquema que no, es prohibitivo para cualquier experiencia vecinal, social o cultural, así a nivel barrial o solidario, uh-huh. ni hablar. Es decir, hay que prepararse 5 años para o 6 o 10 para juntar ese nivel de poder económico y estar en condiciones de competir con una empresa, claro. en ese terreno. Ahora, eso también es autoritarismo, ¿no? Uh-huh. Eso no es democrático. Porque el dinero público lo producimos todos los argentinos. Y entonces, los objetivos del dinero público tienen que ser públicos para todos los argentinos, no para las empresas. Exacto. Eduardo, entonces, la actividad será el fin de semana. Sí, los esperamos el sábado desde las 8 de la noche. Acá estamos full con los preparando la sede, las pantallas, ahí... fiesta al aire libre y en lugares cerrados, hay proyecciones, números artísticos, locro gratuito para las primeras 300 personas y después hay un buffet económico, así que no, y la idea es seguir derecho hasta la madrugada, así que los esperamos. Una pregunta que puede ser obvia o tonta, ¿por qué el nombre del Culebrón Timbal? No, es un nombre no tiene muchas razones lógicas. Uh-huh. Lo que pasa, todo empezó con una banda de rock y la verdad que a esta altura ya ni nos acordamos mucho cómo surgió. Hace referencia al timbal a la cuestión de la cumbia y de la murga, uh-huh. y el culebrón a una imagen que hay en los primeros temas, en las primeras historietas, que el Gran Buenos Aires es una especie de serpiente que cambia de piel todo el tiempo. Mira. Viene un poco por ahí, pero tampoco es del todo cierto eso. Bueno. En realidad uno gustó cómo sonaba y no sabemos bien cómo fue que salió, la verdad. Está muy bien, muchas gracias Eduardo. Bueno maestro, muchas gracias a ustedes por llamar y felicitaciones a toda la gente de la radio. Lo mismo digo para allá, para los pavos de Cuartel Quinto. Bueno, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. He pasado a Eduardo Balán, integrante del Culebrón Timbal, porque el sábado 6 de agosto van a celebrar el cumpleaños número 15 de la productora Escuela Cultural Comunitaria del Culebrón Timbal, que bien explicaba, tiene la lógica de romper esta idea de ser un espectador, ser un consumista de la cultura, sino ser productor de la cultura misma. Por eso van a compartir, a través de la fiesta de esta peña de la Niña Bonita, este locro popular con números artísticos en vivo y sorpresas que estarán realizándose en el fin de semana en Cuartel Quinto, en la sede del Culebrón Timbal, allí en La Huella, en Ruta 24, Ibaigorria, Cuartel Quinto, Moreno. Estaremos difundiendo también en el día de mañana esta actividad. Nosotros le damos continuidad al programa el día de hoy, nos acomodamos y vamos a estar buscando la palabra de Gustavo Vera para que hable con nosotros, integrante de Alameda, sobre uno de los temas puntuales del programa del día de hoy, que es la trata de personas y lo que sucede con esta denuncia contra el juez Zaffaroni, que denuncia hostigamiento doloso en su contra. Así que vamos a estar hablando sobre este tema con Gustavo Vera, una persona muy solicitada por la prensa en estos días, y nosotros también buscamos su palabra para entender cómo sigue la investigación de esta denuncia firmada por Gustavo Vera, que se basa en publicaciones periodísticas y en otra presentación efectuada en 2009 por la misma entidad sobre trata de personas, referida a una serie de locaciones en la ciudad de Buenos Aires. Aquella denuncia fue desestimada en aquella oportunidad al no constatarse delitos de trata. Así que le damos continuidad al programa al día de hoy, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Thank you. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Continuamos en Nunca es tarde en esta radio recuperada en el día de hoy. Vamos a estar hablando dentro de un instante con Eduardo Lucita, nuestro compañero columnista de economía, porque la situación de Estados Unidos tomó Estado Público la semana pasada como titular principal de los medios de comunicación. ¿Cómo salió del default, la crisis en Europa y cómo impacta aquí en la Argentina? Van a ser uno de los temas a trabajar en el día de hoy con nuestro compañero Eduardo Lucita, quien estará en línea hablando con nosotros. También estamos buscando la palabra de Gustavo Vera, integrante de la Alameda, por la denuncia que se genera por parte de esta organización a el juez Raúl Zaffaroni, donde el mismo juez denuncia hostigamiento doloso en su contra. Así que vamos a estar hablando sobre este tema. Bien te explicaba el trabajo previo a esta denuncia que firmó Gustavo Vera, titular de la Fundación La Alameda. También en el día de hoy estaremos hablando con Margarita Stolbizer, si todo sale como está planificado, porque está visitando el distrito en la fecha y está presentando un proyecto de ley sobre las viviendas, sobre la tierra. Es un tema que le estamos dando continuidad y estaremos hablando porque va a presentar una denuncia por plan de vivienda. Stolbizer estará en estos momentos, creo que ya está en el distrito, presentando una denuncia vinculada al problema de acceso a la vivienda en la provincia de Buenos Aires. Mostrará pruebas fehacientes de planes anunciados que quedaron en el camino. La candidata a gobernadora de Buenos Aires por el Frente Amplio Progresista, en el tramo final de la campaña, va a anunciar también una propuesta habitacional para la provincia, así que estaremos hablando sobre este tema. En estos momentos estará en un punto de Moreno Norte y estaremos buscando la palabra con Stolbizer o con algún integrante del Frente Amplio Progresista que esté presente en el lugar. Pero bien te lo señalaba que en las entrevistas que han aparecido en estos días que se le hace al juez Raúl Zaffaroni, se denuncia este hostigamiento doloso y este va a ser uno de los temas a trabajar. Pero está en línea nuestro compañero Eduardo Lucita, que luego de la presentación habla sobre el default de Estados Unidos, cómo salió, crisis en Europa y cómo impacta aquí en la Argentina. Para comprender la información es necesario el análisis. La columna de Eduardo Lucita en Nunca es tarde. Eduardo, Fernando te saluda, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo les va? Ya hemos instalado el tema aquí. Ajá. ¿Cómo empezar a entender lo que ocurrió? Porque la semana pasada ya era otra realidad que se estaba viviendo en Estados Unidos con esto del default. Así es, ¿no? Estuvo toda la semana, la situación estuvo al rojo vivo, ¿no es cierto? Porque no solo era el probable default en los Estados Unidos, que era también la situación en Grecia y en toda la eurozona. Es decir, que no encontraban la solución a toda la, a todo el problema, ¿no? Incluso si el Tea Party, los fundamentalistas aliados de los republicanos en Estados Unidos, llegaron a bloquear un par de veces en, el acuerdo. En Europa también Alemania hizo caer un par de veces la reunión central, ¿no? Porque estaba bloqueando los acuerdos hasta imponer las situaciones. Así que puede decirse que perdón, en los dos continentes hubo halcones que tenían una posición muy dura y la hicieron valer, ¿no es cierto? En Estados Unidos se puede decir que Obama prácticamente ha sido derrotado en toda la línea, ¿no? Zafaron del default, pero a un costo político altísimo, altísimo. No solo Estados Unidos va a tener que hacer fuertes recortes en la seguridad social, en las pensiones a la vejez, en los planes medicales y otros, en los planes de desempleo, sino que también su propuesta principal, que era aumentar el impuesto a los ricos, a los poderosos, a los grandes capitalistas, no lo puede hacer, ¿no? Entonces, esta idea de los republicanos de recortar, cortar y balancear se hace exclusivamente sobre uno de los términos de la ecuación, que es la que tiene que ver con los gastos de seguridad social, ¿no? Da la sensación, Eduardo, que lo que sucede en Estados Unidos y en Europa es una crisis irresuelta. Es una crisis irresuelta, pero en el marco de la cual hay una suerte de uso capitalista de la crisis muy fuerte, porque en los dos continentes el capital ha lanzado una verdadera guerra de clases, ¿no? Porque, como te decía antes, en Estados Unidos adquiere esta forma de los ricos que se niegan a pagar impuestos contra los pobres y los trabajadores, los sectores más sumergidos de la sociedad, que ven desmantelarse todo, digamos, la situación heredada del New Deal, ¿no? Lo que quedaba de las redes sociales de protección van a ser liquidadas. Y en Europa esta guerra de clases asume la forma de los acreedores, de los banqueros, de los rentistas contra los deudores, que en realidad termina siendo toda la sociedad civil y prácticamente los trabajadores, los pensionados, en fin, la gente más débil de las sociedades, ¿no? Es decir, es un uso capitalista que están aprovechando para desmantelar las redes sociales y los restos del estado de bienestar, tanto en el norte de nuestro continente como en el continente europeo, ¿no? ¿Qué sucede en Argentina? Hace instantes publican algunos portales de los medios de comunicación que Vudú declaró prepararse para las crisis es desarrollar el mercado interno. ¿Qué sucede aquí en la Argentina, por ejemplo? Claro, hay una discusión que cuando estuvo en Brasil la presidenta lo planteó con fuerza. No se trata de enfriar la economía, sino de calentar la inversión, ¿no? Es decir, levantar una pared frente a esta crisis sobre la base de desarrollar el mercado interno. Y esto, Brasil está preocupado por esto y Argentina también. Pero lo que hay que decir que en el caso de varios países de América Latina y también de Argentina, la crisis la ven de bastante lejos por esta vez, ¿no? Porque por el lado financiero no pareciera que nos fuera a contagiar la crisis, porque bueno, en la crisis del 2001 ya los bancos argentinos se ajustaron, se sanearon, hoy están en muy buenas condiciones y sentados sobre una montaña de dinero. Por ahí no viene. Desde el punto de vista de las deudas, el país no tiene contraídas deudas en el circuito financiero internacional. Es decir, desde que le pagó al FMI por adelantado, el país se viene autofinanciando con recursos propios. Entonces, no ha tomado nueva deuda. Vieron que la derecha permanentemente castiga diciendo que el país está aislado, porque no está aislado porque no toma créditos internacionales. El gobierno dice no queremos tomar, sea porque tenga razón la derecha o sea porque tenga razón el gobierno. Lo que es cierto que ese aislamiento de los mercados de crédito en este momento beneficia totalmente a la Argentina, ¿no? Entonces, por ese lado, no pareciera ser que vaya a tener serios problemas la Argentina. Podría ser por el circuito comercial, que ya es otra cosa. Argentina tiene muy poco negocio, actividad comercial con Estados Unidos, apenas un 7%. Argentina ha ido diversificando muchísimo sus exportaciones en los últimos tiempos, pero el grueso, un 30%, va a Brasil. y dentro de lo que va a Brasil, el 40% son exportaciones industriales. Uh-huh. Entonces podría ser que un golpe en Brasil, que sí que está muy endeudado y que sí que tiene mucha actividad comercial con Estados Unidos, pudiera repercutir aquí en la Argentina, ¿no? Pero ustedes vieron que ayer el acuerdo Cristina Fernández con Dilma Rousseff, y hoy lo acaba de decir el, creo que es el secretario industrial de Brasil, que los acuerdos con Argentina van a ser respetados y que está garantizado la exportación de autos argentinos a Brasil, que es buena parte del grueso de nuestras exportaciones industriales, ¿no? Así que pareciera ser que por ese lado, en fin, todavía la situación argentina pareciera ser bastante cómoda, ¿no? Bastante cómoda, uh-huh. Aunque claro, en una situación globalizada como lo que hay de la economía, si hay un sacudón muy fuerte en el mundo, bueno, alguna oleada va a llegar acá, ¿no? Claro. Eso es inevitable, ¿no? Mucho se ha hablado, cuando se hablaba del default en Estados Unidos, de los bonos de la deuda. ¿Qué ocurre con esa situación? Bueno, los bonos de la deuda argentina están subiendo ahora, y muchos capitales que no encuentran dónde invertir en el mundo están comprando deuda argentina, ¿no? Porque son muy sólidos. Usted vio que la deuda externa argentina ha pasado acá a segundo plano. La relación deuda-PBI, fíjense, Estados Unidos, con este aumento que le han acordado ahora a los republicanos para salir al default, la deuda va a ser 120%. La deuda de Italia 120 también del PBI, la de Bélgica 98, la de Grecia 160, y así se podría seguir con varios países de los grandes. Y la deuda, la relación deuda-PBI de Argentina es ahora del 44%, 44, 45, uh-huh. 46%. Y si se tiene en cuenta lo que se llama técnicamente la deuda exigible, que es más o menos la mitad, porque la mitad de la deuda argentina ahora es intraestatal, es decir, es el Estado que se debe al Estado, por lo tanto, eso se pagará cuando Dios quiera. Es solo la exposición, la deuda exigible de Argentina es el 22%. O sea que no, por ese lado no pareciera haber problema, ¿no? Fíjense que hoy, por ejemplo, ayer, vencían del Bodén 2012 $2.200 millones de dólares. El Bodén 2012 es lo que emitió Duhalde por la especificación asimétrica, aquel desastre que se hizo, ¿no? Bueno, de esos 2.200 millones, Argentina solo pagó 1.500, porque el resto los tiene el ANSES, así que eso es un ajuste contable, ¿no? O sea, desde ese punto de vista, no, por ahora no hay problema, ¿no? No hay problema. Pareciera ser que no va a haber problema por un par de años para adelante. Después, bueno, ya 2 años en la Argentina es un plazo bastante extenso, ¿no? Eduardo, de ya, muchas gracias por hablar con nosotros. Te estaremos viendo en el programa que se emite por Barricada TV, te menciono, que nos hemos enterado por las compañeras que estuvieron el fin de semana y nos informábamos del programa Miserias de la Economía. Ah, bueno, qué suerte, sí, va todos los miércoles a las 19 horas, se ve por internet y después creo que la gente de Barricada lo sube a YouTube y ahí se puede consultar. Sí, estuve faltando unos días porque estuve con una neumonía, pero ya me reintegro también ahí. Buenísimo. Bueno. Un abrazo, Eduardo. Que sigan bien. Hasta pronto. Hasta luego. Chao. Ahí pasaba Eduardo Lucita, compañero de la columna de Economía de Nunca es Tarde, pero también conductor de este programa que te decía, Miserias de la Economía, que lo puedes ver en Barricada TV. El economista Eduardo Lucita de El Edi, Economistas de Izquierda, pasaba y hablaba sobre el default de Estados Unidos que salieron, la crisis en Europa y cómo impacta aquí en la Argentina. Nos acomodamos, vamos a lo que dispone mi compañera Cecilia Rodríguez y le damos continuidad al programa el día de hoy denominado Nunca es Tarde. ¿Saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transforme en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es Tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información.

Primero el 14, votá lista 137. José Pepe Scioli, senador nacional. María Teresa Flores, diputada nacional. Unión para el Desarrollo Social. Lista 137. Fin de espacio publicitario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo... Patria. Estarán después, los candidatos, por último los hombres. Después. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Continuamos en Nunca es tarde, está en comunicación telefónica Manuel Lombardía, integrante de ATE. Se están realizando las elecciones en el día de hoy. Queremos saber cómo se está llevando adelante esta jornada. Manuel Lombardía, Fernando Ochoa, los saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo se está llevando las elecciones en estos momentos? Bueno, muy bien. Estamos en la urna del hospital, está todo muy tranquilo, muy buena participación, ya ha votado más del 50% del padrón. Estamos bastante, todos bastante conformes, ¿no?, con el desarrollo que ha tenido hasta el momento, ¿no? ¿Lo sorprendió la participación? ¿Eran los que esperaban? Sí, la verdad que es mucha participación, teniendo en cuenta, digamos, que hay por ahí algunos compañeros que están de licencia, compañeros enfermos, etcétera, y sí, la verdad que han votado muchos compañeros, incluso que ya por ahí uno no espera que participen tanto, ¿no? Teniendo en cuenta que esto no es algo obligatorio, y sin embargo sí, se han mostrado todos muy interesados en participar, ¿no? ¿Hasta qué momento tienen los trabajadores para ir a votar? ¿Tiempo? Las urnas en general van a estar abiertas en los lugares, en los distintos lugares, urnas volando, etcétera, hasta las 6 de la tarde, y luego aquellos que no hayan tenido posibilidad por alguna circunstancia se pueden acercar al gremio, hasta las 8 tienen posibilidades de votar. Hasta las 20 horas. Exacto, sí, 20 horas. En este momento se está llevando adelante estas votaciones, me decían, en el hospital, pero también ¿en qué otros lugares? Bueno, hay 5 urnas fijas, o sea que están en sus lugares de trabajo, como el caso del hospital, el Obrador, el Palacio Municipal, el hospital de Merlo y la sede del gremio, se señalan las fichas, y después hay en total unas 14 urnas volantes que van haciendo los recorridos de los distintos colegios, ¿no?, de Merlo Sur, Moreno Norte, Paso del Rey, bueno, Trujillo, Mariló, etcétera, etcétera, ¿no?, pasan por toda la extensión de Moreno y también por Merlo, ¿no? Es decir que hasta el momento se está llevando con normalidad estas elecciones, no hay ninguna irregularidad. Bueno, por lo menos acá en el hospital no ha habido ningún tipo de cuestión a destacar. No sé cómo estarán por ahí en los otros ámbitos, porque bueno, son muchas urnas, ya le digo, en total hay 18 urnas, y en general en el hospital siempre son elecciones bastante tranquilas, las anteriores también han sido muy correctas, todos participan sin ningún problema, tiene la misma tónica que ha tenido siempre en este ámbito, y bueno, no tengo información de las otras urnas, son muchas urnas, son 18 en total, así que no te sabría informar yo con certeza si alguna o alguna circunstancia, ¿no? Nosotros estamos abocados a esto, yo estoy como fiscal en la del hospital de Moreno, y lo que sí puedo decir que acá por lo menos ha sido correcto, ¿no? Así que le mencionamos a los afiliados que son 18 urnas, que tienen la posibilidad de acercarse al gremio si es que no llegan a la distancia de ir a votar en estos lugares hasta las 20 horas. Sí, bueno, y que es imprescindible votar con documentos, que eso fue un poco lo que se acordó entre todos los que están participando. Bueno, y que si están en padrón y tienen todo correcto, no tienen ningún inconveniente en votar. Manuel Lombardía, de ya, muchas gracias por informarnos cómo se está llevando adelante los comicios. Bueno, gracias a ustedes por informar. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Manuel Lombardía hablando con nosotros. Intentamos también hablar con Alicia Menar, pero es fiscal y se le dificulta porque está llevando adelante la tarea de fiscalización. Así que mañana estarás escuchando los testimonios de todo lo que ocurra, el resultado de estas elecciones que se están realizando en estos momentos de las internas de ATE, que estaremos llevando adelante en el trabajo periodístico en el día de mañana en Recorte Informativo. Le damos continuidad al programa el día de hoy. Ingresamos a los 20 minutos de las 15 horas. Ya estamos al límite de la tanda de media hora. ¡Qué programa agitado! Estamos corriendo junto a Rodríguez Rodríguez. Nosotros le damos continuidad diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Cuidado a quien votas, cuidado, mucho cuidado a quien votas, porque si ganan represor, no tira encima a toda la policía, porque si ganan represor, no tira encima a toda la policía, y cuando queda reclamar, terminarás con la cabeza partida, y cuando te empiecen a pegar, te acordarás de lo que yo te decía. Cuidado a quien votas, cuidado, mucho cuidado a quien votas, cuidado a quien votas, cuidado, mucho cuidado a quien votas. Todo depende de vos, ahora y siempre todo dependió de vos. Todo depende de vos, abrí la mente y usa la razón. No, no me digas que no te avisé, no, no me digas que no te avisé, no, no me digas que no te avisé. Ya la represión decide que no, y el autoritarismo también decide que no, ya el dicho fácil decide que pasa, y la inseguridad también decide que pasa. Cuidado a quien vota, cuidado, mucho cuidado a quien votas, cuidado a quien votas, cuidado, mucho cuidado a quien votas. ¡Juga! Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el parque indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se seguían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grabámelo, búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Continuamos en Nunca es Tarde. Te decíamos que íbamos a estar buscando la palabra de Gustavo Vera. Sabemos que está muy solicitado por la prensa y inmediatamente vamos a hablar con él sin presentación telefónica por este tema que se ha instalado en los medios y las declaraciones del juez Raúl Zaffaroni, que dice que es un hostigamiento mediático. Nosotros creemos que es algo más que un hostigamiento mediático, porque debemos señalar que la denuncia que está firmada por Gustavo Vera se basa en publicaciones periodísticas y en otra presentación efectuada en 2009. Por eso está en comunicación telefónica Gustavo Vera, titular de la Fundación La Alameda. Fernando Ochoa los saluda desde aquí, desde Moreno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mira, no son solamente publicaciones periodísticas. Nosotros hemos recorrido prácticamente, no prácticamente, todos los departamentos que están denunciados. Exacto. Hemos hablado con vecinos de todos los edificios donde hay denuncias por departamentos del doctor Zaffaroni donde funcionan prostíbulos. Hemos tenido acceso a una causa judicial que ya había abierta por violación a la ley de profilaxis en el departamento de la calle del pasaje de Lepián, en el barrio de Tribunales. Hemos investigado concretamente por nuestra propia cuenta los nombres de algunas proxenetas que están, digamos, dentro de este esquema de negocios, donde hemos denunciado concretamente a una de ellas, a Marcia González, dentro de la causa judicial. Hemos aportado pruebas contundentes que demuestran que las propiedades son de Zaffaroni, que en los lugares funcionaban prostíbulos con proxenetismo, y estamos pidiendo además que se investigue la posible comisión de delito de trata de personas, porque por lo menos en 3 de estos 6 departamentos había migrantes jóvenes de la República Dominicana y de la República de Paraguay. Y aparte quiero aclararte que los primeros 2 fueron primicia de perfil, los 4 siguientes los publicó la Alameda en su blog. Exacto. No, por eso yo se lo señalaba, porque aquí en la entrevista que se realizó en Página 2 el viernes pasado, donde se menciona esto de una denuncia y un pedido, y explicaba esto que yo señalaba, que también hay otra presentación efectuada en 2009, menciona que Zaffaroni, en esta nota titulada Nunca firmé un contrato, dice que denuncia hostigamiento doloso en su contra. ¿Cómo analizan las declaraciones de Zaffaroni, que de algún modo van mutando día a día? A mí me parece una huida hacia adelante. Me parece que el doctor Zaffaroni, si fue engañado brutalmente en su buena fe, lo que tiene que hacer como hombre de derecho es denunciar penalmente a su apoderado, que es Ricardo Montivero, que es quien manejaba las propiedades, es más, quien tenía contacto directo, digamos, con la gente que gerenciaba los prostíbulos, y tiene que denunciar a esta inmobiliaria fantasma, Calvo, que hace 3 meses que tiene desactivado su local, por lo tanto no sé quién cobraba los alquileres, y es una inmobiliaria que ni siquiera tiene habilitación. Y si nos guiamos por los dichos de Ana Touch, una de las mujeres que estaba en uno de los prostíbulos de la Avenida Santa Fe, sindicada como Madán por la gente del consorcio y por la propia propaganda donde se ofrecían servicios de varias mujeres, a pesar de que ella diga que trabajaba a título individual, Ana Toucho reconoce que no había ningún contrato, que ella pagaba por día 200 pesos a una tal Rita. Rita es uno de los tantos seudónimos que utiliza Marcia González, que es una de las personas que está en el centro, digamos, de los del regenteo de estos prostíbulos denunciados, ¿no? ¿Estiman que puede suceder lo mismo que pasó con la denuncia de 2009? Bueno, justamente para que no ocurra lo que pasó con la denuncia del 2009, vamos a hacer todo el escándalo mediático que sea necesario. Recordemos que en aquella denuncia fue desestimada en aquella oportunidad por no constatarse delitos de trata. No, eso es un error. Eso es un error intencionado de página. Se lo señalé ya a la compañera. Está muy bien preguntarlo, porque uno cuando lee... Se lo señalé a los periodistas de Sociedad, que ese día estaban particularmente subjetivizados, pero más por el afecto que le tiene a Zaffaroni que por los datos de la realidad. A ver, hay una causa abierta en la Fiscalía 7, Correccional 7, del doctor Edgardo Arfila, y de estos 613 prostíbulos, si bien la mayoría no se los investigó, sí hubo 40 y pico de allanamientos, que por otra parte fueron públicos, los llevó adelante Salvini de Cubría, fue a principios de este año, y donde quedaron imputados y fueron separados de la fuerza entre 60 y 70 efectivos de la Federal por cohecho. Y fueron rescatados menores, inclusive. Esos allanamientos salieron de la lista madre de los 613 prostíbulos del 2009. Por lo tanto, hay una causa abierta, hubo una actuación judicial, hubo víctimas rescatadas, hubo gente que está imputada y algunos, tengo entendido, que también procesado. Así que la causa no está cerrada. Claro. Porque ahí lo que se está diciendo, en esa notita tan chiquita pero tan tramposa, es que la causa está cerrada porque no se encontró proxenetismo. Sí, es lo que se señala. O sea, porque esta era la antesala de la otra operación de prensa que iba a armar la CIDE, donde iban a tratar de demostrar que en realidad es cierto que alquilaba para la prostitución, pero era prostitución por cuenta propia. Una especie de cooperativas de prostitutas que trabajan libremente, por eso salió a jugar Reinaga, digamos. Pero acá no había ninguna cooperativa prostituta. Acá lo que había era proxenetismo liso y llano, o sea, un urso de 2 metros en el departamento de Vicente López, explotando 5 paraguayas, esta Marcia González explotando pibas en el departamento de Depiane, también en el departamento de Paraguay, la otra Natouch explotando pibas en el de Santa Fe. O sea que lo que tenemos son Madán y Fiolos, concretamente, en el clásico esquema proxeneta. ¿Sí? Sí, sorprende, Gustavo, y coincido con mucho lo que ha señalado, que se ha desviado el eje de lo que es el tema, porque todo se centra en la figura de Zaffaroni, en las declaraciones mediáticas del juez, y se deja de lado esto que estamos señalando, ¿no? Que es la utilización, la esclavitud y en muchos casos la red de tratas que está detrás, para dejarle este lugar mediático a las declaraciones de Zaffaroni y no investigar, en un momento que, como bien lo señalabas, tengo aquí el periódico Página 12, donde sí es chiquito el artículo, donde menciona esta información que brindaba, y se la leía para ver si realmente era o no era. Sorprende en esta instancia de que no se empiece a discutir esto, más cuando este mismo medio de comunicación había levantado con alta voz el título de Adiós Rubro 59. No solamente eso, Página 12 sacó 2 páginas cuando fue la denuncia de los 613 prostíbulos, entre los cuales estaban incluidos 2 que eran de Zaffaroni, pero no sabíamos quién era el propietario. Es más, en aquella denuncia, en aquella oportunidad, 15 de diciembre del 2009, participaron de la denuncia María Elena Nadeo, José María Lubertino, entre otras personas cercanas al oficialismo. Y habían denunciado con nosotros esos prostíbulos, de los cuales hoy hay 2 que ya se sabe eran de Zaffaroni desde aquel momento. Claro. Claro, y además se intenta instalar como una idea de perfil cuando ustedes mismos hacen la denuncia, y esto hay que señalar. Bueno, pero esto es lógico. A ver, se instala lo de perfil por una cuestión que tiene que ver con el origen de esta nueva denuncia. El origen de esta nueva denuncia es que el periodista que escribe el primer artículo tiene un familiar directo que vive en el edificio de Vicente López, ¿sí? Y ahí los vecinos le comentan, concretamente de ese edificio, lo que estaba pasando con ese prostíbulo. El periodista chequea y se da cuenta que ese prostíbulo estaba denunciado desde el 2009 por la Alameda, y además chequea en el registro de propiedad de que efectivamente pertenece al doctor Zaffaroni la propiedad, y ahí sale la primera denuncia. Este es el origen. ¿Pudieron reunirse con algunos legisladores? No, hemos tenido contacto telefónico, nos han pedido documentación, se la hemos dado, y estamos, por supuesto, a disposición de lo que requiera. Sí, recordemos, y esto se lo he señalado porque aquí también en este artículo, que ya tiene una semana, porque luego Zaffaroni siguió hablando en los medios de comunicación, se pedía que se iba a presentar un proyecto de resolución para que la Comisión Juicio Político de esa Cámara cite al juez Zaffaroni. Tengo entendido que ya hay varios proyectos que se han presentado, que están dentro de la comisión, lo han presentado varios legisladores de esa comisión. ¿Cómo sigue esto entonces, Gustavo? Y bueno, estamos esperando concretamente que actúe la justicia en relación a la persecución de los proxenetas y el rescate de las víctimas, y que establezca claramente cuáles eran los vínculos entre estos prostíbulos y el propietario y o el apoderado. Gustavo, desde aquí muchas gracias por hablar con nosotros, y estamos en contacto porque nos interesa seguir el trabajo que viene realizando la Alameda, lo hemos señalado en muchas ocasiones. También esto de que a veces se intenta desviar el eje de una problemática tan concreta que viven muchas mujeres aquí en Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. He pasado a Gustavo Vera verificando y

continuidad al programa del día de hoy. Estábamos buscando la palabra de Margarita Stolbizer o algún referente del Frente Amplio Progresista. Se está llevando adelante un recorrido por Moreno Norte en la zona de Trujuy y estaremos hablando con algún referente del Frente Amplio antes que termine el programa. Qué agitado, agitadísimo la tarde del día de hoy, donde Margarita Stolbizer se presenta en el distrito. Uno de los temas a tratar es una denuncia vinculada al problema del acceso a la vivienda en la provincia de Buenos Aires. Mostrará pruebas fehacientes de planes anunciados, dice la gacetilla de prensa, que quedaron en el camino. La candidata a gobernadora de Buenos Aires por el Frente Amplio Progresista, ya en el último tramo de su campaña, anuncia también una propuesta habitacional para la provincia. Recordemos que es una situación que se viene reiterando en el conurbano bonaerense y más precisamente en Moreno. No hace falta describir lo que ya hemos realizado en estos micrófonos en estos días de esta semana, la primera de agosto, sobre lo que sucede en Loma de Casasco y el caso de Claudia Torres, donde está resistiendo todavía esta orden de desalojo y también las irregularidades en la venta de viviendas que no se pueden vender. Y también ahí entra de algún modo también lo irregular en la adjudicación de estas viviendas por parte del IDUAR en este sistema de sorteo que se viene realizando ya desde hace mucho tiempo en el Plan Federal de Viviendas. Estamos buscando la palabra de Stolbizer, o seguramente estaremos hablando con Lucas Franco del Frente Amplio Progresista para que nos informe sobre lo que se está llevando adelante en el día de hoy. Mientras tanto, te digo que mañana vas a poder escuchar todo lo que deje las elecciones de ATE en recorte informativo. Estará nuestra compañera Cintia Medina junto a Rubén Bustamante dándole continuidad a ese tema. Y estaremos en el día de mañana trabajando resumen de semana y todo lo que deja la semana para seguir trabajando periodísticamente para en esta radio recuperada. Te digo que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59 o un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Nos acomodamos y ya estamos buscando la palabra de algún integrante del Frente Amplio Progresista, porque la noticia es inmediata y nosotros también. Ya restan 15 minutos del programa y estamos en la recta final, así que ahora sí, nos acomodamos. Cecilia Rodríguez Rodríguez nos lleva hacia donde ella quiere disponer. ¿Tenés información para compartir? Escribí un correo electrónico a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Bueno, ya estamos ingresando en los últimos minutos. La gente del Frente Amplio Progresista se está comunicando. Estaremos hablando con ellos para saber qué dejó esta visita de Stolbizer. Mientras tanto, te digo que mañana viene Mariotto aquí al centro de Moreno, donde era el viejo cine italiano, ahora es el búnker del Frente para la Victoria que lleva adelante Mariano West. Estará presente. Sí, no sé si usted se acercó, Rodríguez Rodríguez, al lugar donde uno ve la figura de Cristina Fernández de Kirchner, de Mariano West y el intendente Andrés Arregui, que es candidato a diputado por el Frente para la Victoria. Estará mañana a la tarde Gabriel Mariotto, seguramente el Latido Americano estará haciendo alguna cobertura, o nosotros mismos, no lo sabemos. Es una tarde agitada, mañana también se centran muchas actividades y la tarea periodística es extensa, por cierto, pero vamos a intentar estar ahí. Ya estamos ingresando en los últimos minutos del programa. Te comunico que en instantes llegará a las 17 horas la repetición de recorte informativo. Luego, en el día de hoy, no estará convocatoria porque se están realizando las elecciones de ATE, bien te lo señalaba Manuel Lombardía, con normalidad, 18 urnas que se están llevando en el día de hoy adelante en la votación. Sucederá recién a las 20 horas el cierre de los comicios. en la sede de ATE, quien no alcance a estas 18 urnas podrá votar y luego comenzará el conteo de votos y mañana se sabrá bien el resultado de quién sea el ganador en estas elecciones internas de ATE. Estaremos haciendo la cobertura correspondiente en el día de mañana. Una tarde en la que estuvimos hablando con Gustavo Vera, integrante de la Fundación Alameda, donde mencionaba la investigación que vienen señalando ellos y la denuncia sobre la figura de Raúl Zaffaroni, porque en departamento de su propiedad se ejercía el trabajo sexual. Sobre este tema estuvimos hablando con Gustavo Vera y ampliábamos algunos conceptos brindados en la editorial del día de hoy. También estuvimos hablando con Eduardo Balán, referente de Culebrón Timbal, 15 años cumplen, se festejará el día sábado con una peña en la sede de La Huella, en Cuartel Quinto, y ahí estuvimos hablando con él sobre lo que significa esta batalla cultural que dábamos inicio al debate la semana pasada cuando hablábamos con Martín Raffo e instalábamos este debate en la sede del Churqui con la presencia de Revista Sudestada, Barricada TV y otras expresiones que ayudan a entender cómo romper la lógica mercantilista y también la lógica de consumidor, ¿no? Ahí entra también otro estamento para trabajar y que lo estuvimos realizando en el día de hoy. En breves, ya entrando en los últimos minutos, también estaremos escuchando algo de rock argentino, en este caso Pedro Aznar, para darle el cierre al programa del día de hoy en esta radio recuperada. Una radio que viene agitada en la tarde. Venimos muy rápido, si usted se dio cuenta, Rodríguez, porque todas las notas fueron pegaditas. No olvidaba que habíamos hablado con Eduardo Lucita sobre el default de Estados Unidos, que ya salió del default, y también sobre la crisis que sigue impactando, la crisis europea, que sigue impactando en el mundo, y lo que sucedería aquí en la Argentina. Hablamos de los bonos de deuda y toda la situación. Nos acomodamos para ingresar en los últimos minutos del programa porque faltan 9 minutos para la finalización. Si no podemos contactarnos con la señora Stolbizer, seguramente será en otra oportunidad. Nosotros lo hemos intentado, está como loca nuestra compañera Sierra Rodríguez marcando los teléfonos. Mientras tanto nos acomodamos y le damos continuidad al programa del día de hoy en esta radio recuperada, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Continuamos nosotros en Un Castaño. Me parece que tenemos la comunicación telefónica. Si no me equivoco, está en línea la señora Margarita Stolbizer y estaremos hablando con Stolbizer directamente. Stolbizer, Fernando Ochoa, la saluda desde aquí, desde Moreno, FM Moreno. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? En el día de hoy se realizó esta visita al distrito. ¿Con qué se encontró? Porque hoy se iba a realizar también una denuncia sobre el Plan Federal de Viviendas. Sí, estamos en este momento justamente en la puerta de ingreso, que está vallada, no hemos podido ingresar, pero desde afuera se ve con claridad el estado de abandono de las viviendas que pertenecen al Plan Federal del 2005. El cartel que se exhibe en la entrada habla de los 12 meses de ejecución de la obra, una obra que está prácticamente paralizada durante tanto tiempo, y estamos reunidos aquí con una cantidad de vecinos que nos están presentando sus documentación que los acredita como inscritos en el registro de aspirantes del municipio, sin haber tenido todos estos años ninguna respuesta. La denuncia en concreto es sobre el problema de acceso a la vivienda. Sí, por supuesto, porque uno encuentra en estos lugares al mismo tiempo los déficits de vivienda y la necesidad de la vivienda de muchísima gente y al mismo tiempo las viviendas abandonadas. Esta es la situación que es realmente inconcebible. ¿Por qué razón estas viviendas no se terminan? ¿Por qué razón estas viviendas no se entregan cuando hay gente que viene acá, gente que tiene familiares discapacitados, familias con muchísimos chicos? La verdad, es inconcebible que no exista una respuesta hoy a todos estos vecinos, ¿no? Ante esta situación, ¿va a ser una presentación legislativa, un proyecto? En realidad nosotros hicimos ya en el mes de enero una denuncia similar a esto que estamos viendo hoy acá en el partido de Florencio Varela, porque encontramos que esta es una situación que se repite. Obviamente donde hay un daño pretendiendo no paralizar las obras para que no se rescindan los contratos, entonces siempre se mantiene una guardia, se mantiene algo, pero las obras están así paralizadas, imagínense, del año 2005, mientras que la gente sufre una situación de carencia habitacional muy grande. Así que nosotros podemos hacer un proyecto y demás, pero nos parece que esto amerita realmente un trabajo mucho más firme, no solo de denuncia, sino de ver de qué manera nosotros le damos solución a la gente. ¿En esta investigación se encontraron con casos de corrupción o de clientelismo? Bueno, pero es que ese es el trasfondo que todas estas cosas tienen. Si no, uno no puede entender lo que nos está ocurriendo, si no es que en el fondo hay... hoy yo creo que ya hay una cuestión mucho más grave, la desatención y el abandono del Estado de una responsabilidad tan central como es la de garantizarle a la gente una vivienda digna, un medio ambiente sano. Hay cantidades de situaciones de déficit habitacional que no son atendidos hoy por el Estado, el mismo... el gobierno que nos cuenta la bonanza económica y el crecimiento económico todos estos años, se derrumba ese discurso hipócrita del progresismo cuando uno ve cómo vive la gente, ¿no? Sí, lo que debemos señalar desde aquí, en un informe que se ha realizado por algunos medios de comunicación, que en comparación con el sistema del PRONAVI se ha entregado más viviendas que con el Plan Federal de Viviendas. Esto es en términos comparativos, ¿no? Con lo que sucedía con el gobierno de Menem y con el gobierno actual. Es una problemática vigente y esto se ve aquí en Moreno. ¿Ustedes se han informado sobre los casos que suceden no solamente donde usted ahora está en ese barrio, sino, por ejemplo, en Lomas de Casasco, donde aparece la situación de que mucha gente compra la vivienda, adjudicatarios, sin saber que esto no se puede hacer? Es decir, hay una normativa que lo prohíbe. Claro, por supuesto. Yo no conozco puntualmente eso, obvio que me parece que también es una denuncia muy atendible sobre la que también vamos a tener que ocuparnos. Lo que nosotros, insisto, vemos en estos lugares son la situación, por un lado, de carencia de la gente a la que le vienen prometiendo desde hace muchísimos años y el estado de abandono de las viviendas. Esto no tiene explicación, derrumba cualquier tipo de discurso cuando uno ve acá casi 1000 viviendas que podrían perfectamente estar siendo ocupadas por estas familias que tienen tanta necesidad, ¿no? Esto, Luisa, ¿cree que esto...? Como otras, porque Moreno es uno de los distritos que tiene mayor déficit de vivienda. Moreno es un lugar donde las personas inscritas son varios miles inscritas en los planes de vivienda reclamando una solución. Y, insisto, tenemos esto que está en estado de abandono. Esto, Luisa, ¿cree que se va a tratar este tema en el marco legislativo en un año muy particular donde la hipocresía en todas las entidades políticas está a flor de piel? Y bueno, la verdad es que no me quiero hacer cargo de la pregunta, porque esto de la hipocresía en todas las organizaciones políticas, yo creo que acá no se puede hablar simplemente de una cuestión de campaña electoral. Esto es una responsabilidad del Estado, la responsabilidad de los que gobiernan, la responsabilidad de los que gobiernan desde hace muchos años, la verdad. Entonces no son iguales las responsabilidades de quien tiene la obligación de denunciar, de advertir, que de aquellos que tienen la obligación de solucionarlo, ¿no? ¿Cómo analiza lo que está sucediendo en términos políticos, ya que se está llevando adelante esta instancia de las primarias que se van a realizar el 14 de agosto? Algo inusual para la gente porque lo confunde con una interna. Bueno, es una interna, el problema es que termina siendo una estafa para el votante que está obligado a ir a votar para elegir los candidatos de un partido político y los partidos ya eligieron a sus candidatos, ¿no? Entonces, lamentablemente esto es así, pero la gente tiene que ir a votar, tiene que manifestarse, hay muchas opciones para que la gente pueda elegir, pero todos sabemos perfectamente que la fecha definitiva en la que se eligen los candidatos es el 23 de octubre. Estabilizar, ¿cómo hacer para mantener un espacio como el Frente Amplio Progresista en el tiempo y que no quede como un rejunte para las próximas elecciones? La verdad es que a nosotros nos da un gran aliento la experiencia del Frente Amplio Uruguayo, que es donde nosotros queremos en este momento mirarnos, nos da una gran expectativa tener una persona como Wiener, que no tiene su objetivo puesto exclusivamente en lo electoralista, sino que realmente él construye un proyecto nacional de mediano y largo alcance, y es una persona absolutamente seria, que puede mostrar al mismo tiempo experiencia de gestión y honestidad. Así que bueno, estos son los valores sobre los que nosotros trabajamos. Tengo que dejar porque estoy acá con un montón de gente en el medio y la verdad es que estoy bastante ocupada. Les agradezco muchísimo, muchísimo por haberse preocupado por esto. Bueno, hasta luego, hasta Luisa. Ahí pasada, Marita Stolbizer, estaremos buscando la palabra de Lucas Franco, del Frente Amplio Progresista, para seguir ampliando algunos conceptos. Íbamos a consultarle sobre algo que hemos señalado aquí, porque en la idea del rejunte también está el marketing político. Y esto está establecido, lo hemos señalado. No coincidía, por ejemplo, en la hipocresía, pero si uno ve en esta lógica marketinera, la hipocresía está en todas las fuerzas políticas, donde el eslogan, donde la canción predomina más que las propuestas. Y luego llegan las instancias de denuncias de temas concretos que se viven en la realidad, pero de transformación concreta, de un cambio de lógica, es largo el camino. Stolbizer dio tibias respuestas, porque lo que escuchábamos era que sí, está señalando algunas denuncias respecto a lo que sucede con el Plan Federal de Viviendas, mencionaba que se está presentando un proyecto para tratar la propuesta habitacional, pero queda en eso. Queda en lo discursivo y no en lo material. Mientras tanto, una realidad concreta que se ve, por ejemplo, en Loma de Casasco, y estuvimos hablando con los vecinos, donde se llega a esta instancia. Por eso estamos ya ingresando en los últimos minutos del programa del día de hoy, de esta radio recuperada. Te decimos que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. En esta radio recuperada inmediatamente vamos a estar hablando con Lucas Franco, candidato en segundo lugar como concejal por la propuesta del Frente Amplio Progresista. No sé si está en línea, ya lo tenemos en línea. Lucas Franco, Fernando Choga lo saluda. ¿Cómo te va, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes. Recién hablábamos con Marita Stolbizer sobre esta problemática de la vivienda. ¿Con qué se encuentran ustedes que están recorriendo también con ella el barrio? Bueno, nos encontramos con una situación de un planteo del Plan Federal de Viviendas en una construcción de 300 viviendas en el barrio Villanueva, que quedó estancado desde hace muchísimo tiempo. Había un plazo para de finalización de la obra de 12 meses, claramente ese plazo está vencido, y hay una guardia mínima de trabajadores manteniendo de alguna manera un maquillaje de trabajo sobre la obra, pero que no avanza para ningún lado. Los propios trabajadores nos indicaban que la idea de mantener una guardia mínima era solamente para que no se caiga el depósito de la obra, no para continuarla, ni mucho menos para terminarla. Así que esto en el marco de la discusión sobre el rol del Estado en la construcción de viviendas sociales, ¿no? Sí, además en la situación ustedes han estado, por ejemplo, en Loma de Casasco, frente a las irregularidades que hay en la entrega de las viviendas del programa federal. Sí, yo creo que esto tiene como tres ejes fundamentales. Por un lado, la cantidad de viviendas que se han construido. Y Moreno, la gestión municipal, se galardona de ser un municipio privilegiado en la construcción de vivienda social por parte del Estado Nacional y Provincial. Del total de las viviendas que se han construido a nivel nacional, el 8% se construyó en Moreno. Esto es un dato que enaltece, o creen que enaltece, a la gestión municipal. Ahora, ese 8% a nivel nacional resulta que es el 8% también de la necesidad de vivienda que tiene Moreno. O sea que si nosotros juntamos todas las viviendas que se construyeron a lo largo y ancho de todo el país, estaríamos cubriendo la necesidad solamente del distrito de Moreno de vivienda, que son 30.000 familias. Lucas, en el día de hoy, ¿este es el último recorrido en el barrio o van a seguir yendo con Stolbizer a otras zonas de Moreno? En principio, la visita de Margarita tenía que ver con una cuestión concreta que esta que yo te contaba, ¿no? La denuncia acerca de las irregularidades por parte del Estado en la construcción de viviendas. Por lo tanto, tenía un destino específico que era este. Seguramente recorreremos las zonas aledañas acá al barrio y después en otra visita iremos. Nuestra idea también es invitarla a que recorra los otros lugares donde han sido adjudicadas las viviendas, por ejemplo Casasco, por ejemplo Cascallares, por ejemplo La Perla. Está bien, muchas gracias, Franco, por hablar con nosotros e informarnos lo que estaba pasando. Ya estamos ingresando en los últimos minutos, pero pudimos hablar con Stolbizer y también con usted. Muchas gracias. Alfredo, un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba Lucas Franco. Le debemos agradecer a la gente de prensa del Frente Amplio Progresista, Florencia González, que amablemente ha hecho todo un trabajo maratónico para poder hablar con Stolbizer y también con Franco, en una tarde en la que Cecilia Rodríguez y quien les habla hicimos el programa del día de hoy, junto a Rubén Bustamante y Cintia Medina. ¡Qué tarde! ¡Qué tardecita! Ya ingresamos en los últimos minutos. Me parece que lo de Pedro Aznar quedará pendiente para el día de mañana. Vamos a irnos en esta radio recuperada. muchas gracias por estar. Quédate ahí con la repetición de Recorte Informativo a las 17 horas. Luego llegará la musicalización, porque en el día de hoy convocatoria no se va a emitir. Y pegadito vendrá la copa derramada en esta radio recuperada. Muchas gracias por estar. Mañana será otro día y estaremos ahí seguramente en la 90.1, en lo que se llama FM Moreno. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.